La aventura es una cualidad que presumo recomendable para ser encontrada en una mujer. Y mucho de eso tiene a Nico Villalba, quien ha decidido pasar su vida viajando por ahí. ¿Sabes que el otro día me fui a Plaza Francia? Y yo veía todos los puestos de comida. Viste que ahí te dan el pan relleno. ¿Choripán encontraste? Sí, hay un puesto de choripán. Dios. Ese es nuevo, me parece. Después hay tortas, había tarta de manzana, había cheesecake. Eso lo he visto. Yo le decía a mi amiga, me quiero comer todo, todo me tienta. ¿Sabes lo que me dijo mi amiga? Me dice, ¿cómo se nota que estuviste en Asia y te la pasaste comiendo en la calle? Porque yo acá ni en pedo me compro nada, sí. Pero en Indonesia, por ejemplo, poner una carpa en las veredas, porque las veredas ahí no se usan para caminar, se usan para poner carpas de comida. Mesas largas, así con manteles de plástico. Y tenés al lado de las mesas el tipo con la olla gigantesca o el wok enorme donde van cocinando ahí, al lado. O sea, enfrente tuyo lo están cocinando. Mira, el mejor pad thai que comí en mi vida me lo preparó un travesti en la estación de tren de Bangkok. Hay una isla a la que fui varias veces porque me gusta mucho, que se llama Penang, que está en el norte de Malasia. Y es un lugar que dicen que es el paraíso gastronómico de Malasia. Sí. Por la comida, que además es muy barata y es muy rica. Y esa isla, cuando empezó a ser poblada, la gente se dedicaba a cocinar porque era lo más fácil, lo más barato y les daba buenos ingresos. Entonces eran todos, se dedicaban, o sea, sobre todo los inmigrantes indios y chinos, se dedicaban a ser como cocineros callejeros. Y la gente del lugar, los habitantes, sabían qué hora del día era por el vendedor que se acercaba a la puerta. Buenísimo. Por ejemplo, escuchás la campanita y decís, ah, ahí viene el que vende los pancitos rellenos. Son las 12, ¿viste? Así. O sea, el de los pancitos rellenos una noche se pasó de mamo con la fiesta y pasó a las 2 de la tarde y el tipo dice, ah, no, recién ahora tengo que ir a laburar. Claro. Claro, sí, perfecto. Después otra cosa que me acabo de acordar, en Indonesia, yo paso bastante tiempo en Indonesia, al vendedor lo reconoces por el sonido. Entonces vos, por ejemplo, estás en tu casa, ventana abierta, y escuchás a alguien que con un palo o una ramita golpea algo hueco. Tuk, tuk, tuk. Entonces sabes que ese te viene a vender el arroz frito.